52 Hz Bass. Ella ya se cansó de ser la víctima. Ahora su corazón ya no lo lastima. Se le acabaron las lágrimas. Ya no está pa' que le mientan. Usó su cuerpo en venta. Dice que el amor no existe. Que uno es quien se lo inventa. Ya no está pa' que le mientan. Usó su cuerpo en venta. Dice que el amor no existe. Que uno es quien se lo inventa. Ella puso su cuerpo en una subasta. Se volvió innata. Ahora solo está puesta para el que gasta. No come carbohidratos, pero pa' hablarle de pasta. Que ella quiere un Mercedes, no quiere un Mazda. Que los cuernos se pegan como en la carta las estampas. La ley de vida no tiene trampa. Le tiran billetes que son como la lluvia que no escampa. Le meto hasta dejarla inválida pa' que use rampa. Tú mi puta, yo tu puto. Hace su dinero porque esa es su vida, yo no le discuto. El corazón es negro porque está de luto. Si tu mujer es stripper, no la celes, no sea bruto. Ya no mezcla los sentimientos con la mente. Se hizo el corazón, late de los dientes. Arriba, ella ya no está pa' que.